dejaste en mí un sigue abierta. ¿Y cómo es eso que quieres de nuevo mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que un niño. Pues mi amor, porque se ha muerto. Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas. Dame la mano, un beso, pega la vuelta. Déjame, felices hoy, márchate, que si es mejor. Déjame, felices hoy, márchate, que si es mejor. Déjame, felices hoy, márchate, que si es mejor. Feliz estoy, márchate, que si es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate, que si es mejor.